La Internet, la privacidad y la libertad de expresión son derechos humanos. Voces comunitarias por la soberanía digital. Haz clic, cambia el chip y siga la onda de tecnologías libres. Tejedoras digitales. Les damos la bienvenida a todas las personas que están en sintonía de este cuarto capítulo de Tejedoras Digitales. Hoy me encuentro con mi compañero César, bienvenido compa, para platicarles de un tema que muy a menudo nos consultan durante los talleres o procesos de formación, y este es cuidados digitales en las redes sociales. Y así es. Muchas gracias, Elena, por esa intro. Y para poder comprender mejor las necesidades de las comunidades, nuestra compañera Loani salió a las calles para poder hablar con la población y averiguar cuáles son las inquietudes o dificultades que han encontrado. Y a partir de ahí, Elena y yo les vamos a dar soluciones rápidas a sus interrogantes. Así que comenzamos. Buenos días, soy Loani de la colectiva Defensora de Derechos Digitales, Barracón Digital. Y me gustaría rápidamente preguntarles sobre qué dudas tienen respecto a los riesgos que pueden sufrir al utilizar redes sociales como Facebook, Instagram o TikTok. Ay, Diana Moneta, que la vez pasada mi hermana perdió el celular ahí en la milpa. Y acaso que lo pudimos encontrar como allá bien grande. Y fíjese que después, unos días después, vienen y las amigas de ella le dicen que porque estaba publicando tonterías en el Facebook, ¿verdad? ¿Y qué va a creer? Que es que se lo robaron, le robaron la cuenta, ¿cómo es que le dicen ahora? Se lo hackearon. Y va, ¿y qué podemos hacer nosotros? Usted sabe, es que no se puede, no se puede, porque imagínese cómo mi hermana va a estar publicando tonteras. La imagen de ella es la que queda arruinada. Así que, ¿qué podemos hacer en caso de que alguien acceda a una cuenta de nuestra red social? Pues, si aún tienen acceso a su cuenta, cambie su contraseña y activa la verificación de 2 pasos. Esto lo puedes hacer tanto como en redes sociales, como en tu WhatsApp, en Telegram o correo electrónico. Lo siguiente sería, revisa el registro de acceso y la actividad en tu perfil. Lo siguiente sería cerrar sesión en los dispositivos que estén vinculados a esta cuenta. Pero ojo, si perdieron acceso a la cuenta, lo mejor que yo les podría recomendar sería contactar a la red social a través del centro de ayuda. Esto para, pues, informarles sobre el problema y solicitar ayuda para recuperar la cuenta. Pero ahí van a completar un formulario que les van a pedir datos personales para garantizar que efectivamente son los dueños de la cuenta, ¿verdad? Esto tendrían que hacerlo por medio de la red social de una amistad. Yo recuerdo que vos, César, estuviste facilitando unos talleres de verificación de 2 pasos con FreeOTP, y si alguien por acá, ¿verdad?, les interesa recibir apoyo para configurar sus cuentas en redes sociales o correos electrónicos, solo comuníquese con nosotras, podríamos publicar una gráfica con el paso a paso, así que pendiente. Vamos a tratar de resumir algunas consideraciones que les pueden ayudar para mitigar los riesgos antes y después de que usted pierda o le roben el celular. Porque mejor prevenir que lamentar. Así que como número 1, el bloqueo del dispositivo será un método de seguridad que les va a dar a ustedes un valioso tiempo de reacción ante el robo o el extravío del celular. Yo no les recomiendo utilizar ni patrón, ni un PIN, ni nada de eso porque no es seguro. Ni que lo desbloquee con su huella o con su cara. Exacto, César. Otro consejo que yo les daría sería cifrar el teléfono. Esto significa que el teléfono se convierte en una caja fuerte y nadie puede acceder a su información. Pero si usted tiene un teléfono Android, siga estos pasos, que sería básicamente configuración, seguridad y encriptado. Así es. Y también otra recomendación es crear un respaldo periódico de la información de su dispositivo. O sea, extraer las imágenes, audios, videos que ustedes tengan, también los contactos por X o Y situación que se pueda presentar. Y usted puede crear una copia en la nube como Nextcloud o utilizar un disco duro encriptado. Lo otro sería no guardemos nuestras contraseñas en un bloc de notas, por favor. Porque pasa que hasta en mensajes guardados de Telegram la gente está guardando, ¿verdad?, estas contraseñas importantes. Así que les recomiendo, utilicemos un gestor de contraseñas como KeePass XC. Esto les puede servir tanto como en el celular como en la computadora. Y la última recomendación también que les podemos dar es que tengan anotado el email de su teléfono. Esto se trata de un número único que identifica a cada dispositivo. O sea, todos los teléfonos celulares lo tienen. Y que puede ser necesario en caso de interponer una denuncia por la pérdida o robo de su aparato telefónico. Así como llamar a la compañía de celular con la que estén trabajando para pedir que lo puedan bloquear. Este número ustedes lo pueden sacar marcando el código como que si fuesen a hacer una llamada, asterisco, numeral, o el hashtag, como lo conocemos, 06, numeral. Le dan llamar y automáticamente les va a aparecer el código email de su teléfono. Y ahora, compas, un hilo informático. Deepfake. Un deepfake es un video, una imagen o un audio generado que imita la apariencia y el sonido de una persona, también llamados medios sintéticos. Son tan convincentes a la hora de imitar lo real que pueden engañar tanto a las personas como a los algoritmos. Los deepfakes son generados por inteligencia artificial en directo y sus formas más comunes de aplicación son en el video como en filtros de realidad aumentada. Deepfake, como término, proviene de la combinación de las palabras deep learning y fake para representar algún falso que es el resultado de la tecnología de aprendizaje profundo. Deepfake. Qué terrible eso de las deepfakes. Medios sintéticos. Desconocía que le decían medios sintéticos, por cierto. Qué miedo pensar que con simplemente subir una foto en redes sociales o compartir tu voz en una historia de Instagram, la gente podría básicamente robar tu identidad y hacer lo que se le venga en gana. Así que, cuidado, gente. La suplantación de identidad es una realidad y la gente lo utiliza para diferentes propósitos. Así que hay que tener bastante, bastante cuidado a la hora de andar compartiendo todo este tipo de información. Sí, vos, por ejemplo, para estafar lo utilizan mucho. Por ejemplo, hay casos donde cipotas que les robaron las fotos y que luego les abren perfiles donde ellas están pidiendo dinero o recarga para compartir fotos íntimas. ¿Puedes creerlo? ¡Qué terrible! Esto sí, la verdad es súper, súper complicado. Y lo otro sería personas que se hacen pasar, en este caso por vendedores, para estar compartiendo productos falsificados. ¿Te imaginas la cantidad de historias de estafas que hay en Marketplace? Y esto también se ha estado dando bastante con los artistas, digamos, que han habido... Sí, sacan nudes, ¿verdad? O desnudos, o los involucran como que están haciendo pornografía. Y pues nada que ver, vos, sino que alguna persona decidió lucrar con eso, ¿verdad? Vender estas, pues, imágenes o videos. Incluso se nos olvidó mencionar, ¿verdad? Que muchas veces lo utilizan simplemente para dañar la reputación de una persona. Y eso ocurre mucho, ¿verdad? Con las defensoras de derechos humanos. Entonces, pues, protejámonos y tratemos, ¿verdad?, de reducir los riesgos que tenemos al utilizar redes sociales. Así es. Y Llegamos al cierre de este programa, sin antes poder llegar a una conclusión, y es que la aprobación de la Ley Integral contra las Violencias Digitales es una urgencia, gente. Porque hay comunidades muy vulnerables, como ser las mujeres, las infancias, las disidencias sexuales y los pueblos originarios, que están siendo gravemente afectadas. Además, es fundamental fortalecer los mecanismos para la aplicación efectiva de las leyes y regulaciones que garanticen una verdadera justicia para los pueblos, para nosotras. Así que concluimos y nos vemos hasta la próxima. Adiósito.